Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 27 minutos. Un gusto que pueda seguir con nuestra señal. Vía telefónica nos acompaña ya el presidente de la Junta Parroquial de Checa. Con él hablaremos sobre lo que tienen preparado para el carnaval, que lo van a desarrollar ellos. Además, otro tema a tratar será sobre el trabajo que se encuentran realizando respecto a la medición de aguas ecológicas del sector. Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Saludarles a ustedes y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio, esta radio innovadora, una radio cultural. Bueno, pues agradecerles por esta entrevista, por cuanto dan a conocer la parte cultural de todas las parroquias, porque no hay una sola parroquia a decir que tiene algo especial. Entonces, muchísimas gracias a usted. Muy buenos días, señor presidente, y quisiéramos de inmediato conocer sobre esa propuesta que ustedes tienen para el carnaval. Sí, bueno, informarles a ustedes que esta parroquia de Checa, al tener gente migrante de diferentes provincias, se ha dado a conocer con lo que es el carnaval de Checa, al estilo bolivarense, con la comunidad bolivarense que está acá en Checa. Entonces es un carnaval donde que conjugamos las dos culturas, la cultura de Checa y la cultura de la provincia de Bolívar, donde que es alegría y la intención de cada día más alejar de nosotros lo que es el agua dentro de lo que es el carnaval. Entonces es un carnaval donde que prestamos la parte típica de la parroquia y también la parte típica de la cultura bolivarense, como son también el poder degustar de los chihuiles, de los tamales, del mote con chicharrón, hechos desde la especialidad bolivarense mismo, del poder disfrutar esa alegría con carioca, ¿no? Y no hacer el tema de agresividad como es el agua y otros elementos más. Entonces lo hacemos a través de comparsas que iniciamos este sábado 17 de febrero. Como en esta ocasión tenemos la consulta popular, entonces lo hemos trasladado una semana después del propio carnaval para poder tener un disfrute y no así chocar con los otros eventos que también realizan dentro del distrito metropolitano. Entonces, sábado 17 iniciamos a la 1:30 con la concentración y luego partimos desde las 2 de la tarde con las comparsas desde el sector del barrio Selva Alegre, y luego vamos avanzando hacia la plaza central, hacia el parque central, al cual invitamos a todos que quieran darse cita para que vengan, participen y disfrutar como verdaderos hermanos ecuatorianos y del mundo que somos. ¿Esta actividad es posible realizarla después del carnaval? Claro que sí. Todas festividades no tiene una connotación de decir es exclusivo el día que cae el carnaval, en este caso en este año, el 10 11, 12, no, y 13, sino que también es posible a futuro. Con decirles un ejemplo, el padre párroco de la parroquia de Yaruquí, de Quinche, aquí cerca, él mismo también está promoviendo un tema cultural con el propósito también de que la gente disfrute, se armonice y alejar de nuestras parroquias este problema que es el consumo de la droga. Entonces hasta el mismo padre párroco de allá lo está haciendo, entonces no hay ningún impedimento que lo haya ni legal ni de ninguna naturaleza. En este caso, ¿tiene ya previsto cuántos grupos van a participar en este desfile? Sí, estamos contando al momento con 35 grupos que van a participar, que no son netamente solo de la parroquia, sino de distintas partes. Vienen también desde la ciudad de Quito, vienen de lo que es Pomasqui, San Antonio, entonces vienen de algunas parroquias, lo cual para nosotros es muy grato recibirles a todos. Dentro de los diálogos que ustedes han mantenido y lo que nos acaba de mencionar en el sentido del no uso de el agua en este carnaval, ¿la población colabora con este pedido? Sí. Más bien tenemos a veces el inconveniente de algunas personas que vienen de fuera que no conocen esta parte fundamental que es el no uso del agua, pero dentro de lo que es la parroquia de Checa mismo, todos estamos conscientes de que el agua es un recurso que es escaso en nuestro planeta y no lo debemos desperdiciar de esa forma. ¿Solo permitido usar qué, señor presidente? Solo carioca y obviamente la utilización de la harina, pero que la harina se lo pone una especie como a talco, ¿no es cierto? La forma de ponerles con respeto, acercarse a la persona y decir si le permite ponerle en las mejillas de una forma muy delicada, muy sutil, no es a un sistema de grosería ni nada. Entonces se utiliza pues para poner en las mejillas de las personas. Esta forma de o este tratamiento que usted nos acaba de mencionar es el que se utilizaba hace algunas décadas atrás. Ah, sí, correctamente. Entonces hemos regresado por cuanto lo antiguo es bueno, nos han dado demostraciones de una cultura muy positiva y hacia allá queremos regresar porque lo bueno no se lo debe dejar perder. ¿Cómo llegar a Checa? Bueno, aquellas personas que no tienen vehículo particular, el servicio público es desde la Río Coca, de la situación de transferencia que se lo tiene, y ahí cogen el bus del Quinche. El bus del Quinche le deja a escasos 50 metros de la plaza central de Checa. El pasaje cuesta 78 centavos y está ustedes ya disfrutando acá. Aquellos que tienen vehículo particular, que nos vienen y nos visitan mucho, obviamente vienen, cogen la ruta viva o la interoceánica también, ¿no? Llegan hasta la parte de Pifo, vienen por la ruta, por la vía E35 y llegan acá a la parroquia de Checa, que está a 14 kilómetros de distancia desde la parroquia de Pifo, que termina la ruta viva. Usted nos había mencionado respecto de la gastronomía, que van a haber platos, en este caso de Bolívar. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos habitantes que son propios de este sector? ¿Qué ofrecen en la gastronomía? La gastronomía propia, como les había mencionado, aquí el plato típico también nuestro son las fritadas, muy reconocidas también a nivel del Distrito Metropolitano, han sido ganadoras de algunos certámenes realizados en la ciudad de Quito, en la Carolina expresamente, y también tenemos otros platos típicos como el tema del 31, el caldo de menudo, que se lo expende en esos días. Entonces, hay algunas personas pues que lo hacen muy con poca cantidad, obviamente también lo que es el cuy asado, que también con papas y sus partes de aderezos más, que son muy fundamentales y que lo hacen muy sabroso. Bueno, entonces, señor presidente de la Junta Parroquial de Checa, nosotros le invitamos en este instante para que haga la invitación para nuestra audiencia que se dé cita el próximo 17 de febrero. Muchísimas gracias nuevamente, invitar a toda la ciudadanía que no salgamos de nuestro país. Nuestro país es hermoso para visitarlo, lo invitamos en esta ocasión, la parroquia de Checa, tiene el gusto de invitarles y también el gusto de recibirles el día sábado 17 desde la 1 de la tarde en nuestra parroquia del Distrito Metropolitano, que está al nororiente junto al aeropuerto de Tababela, para que disfrutemos todos como verdaderos hermanos. Y antes de irnos, tengo entendido que usted tiene ya una reunión para la medición del agua ecológica del sector. Sí, justamente en este momento ya se está listo. Es más que una reunión, es un recorrido en el campo. FONAG es una institución muy importante en nuestro país que se dedica, que es el Fondo para la Conservación del Agua, tiene contratado una consultoría justamente para diseñar los nuevos modelos de mediciones de lo que es el agua ecológica para preservar el agua que tenemos y obviamente dentro de un programa que nosotros también tenemos, que es Siembra el Agua. Es importante lo que todo el mundo dice, cuidar el agua, pero lo importante es sembrar el agua porque cada vez somos más y necesitamos más cantidad de agua. ¿Cuál es la política que están utilizando para esto de sembrar el agua, la propuesta de ustedes? La propuesta nuestra es, primero, conservar lo que tenemos, los chaparros, la vegetación que tenemos. Dentro de la política, obviamente, es no utilizar más agua de la que necesitamos. Luego es el trabajo con el Ministerio del Ambiente, con el FONAG, con la Secretaría de Ambiente, lograr haber tenido ya demarcado y limitado el Parque Nacional Cayambe Coca, donde que está nuestros ojos de agua, nosotros no tenemos una política de introducir árboles, sino que el páramo es algo impresionante, nuestra naturaleza no necesita de la intervención del hombre. La naturaleza, el páramo se va regenerando solo. Lo que se necesita es dejarlo en paz, de que no ingrese. Y mucha de la gente piensa de que hay que actualizarnos con el turismo y mandar el turismo, cuando todavía no tenemos señalado realmente las áreas que deben ser sensibles a protegerse. Entonces eso es lo que estamos haciendo, es un trabajo de 17 años y lo hemos conseguido gracias a todas las instituciones que les había nombrado, más el apoyo de la comunidad, en donde que podemos darnos cuenta de que ya no tenemos el deterioro y el desaparecer de ojos de agua, sino que se lo están manteniendo, y más bien hemos logrado ver cómo la propia naturaleza ha vuelto a sentar su fortaleza ahí, con sus plantas nativas, que eso es fundamental, sus plantas nativas no introducidas de otro lado. Entonces, que también invitamos, cuando gusten, a las instituciones educativas y todas las instituciones que estén interesadas dentro del espacio ambiental, invitamos para que se den cita acá a la parroquia de Checa, al gobierno parroquial de Checa, y podemos citarnos una cita para llevarles a que conozcan y cómo es lo que se protege, porque no es solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Esta ha sido la participación de Julio López, presidente de la Junta Parroquial de Checa. Estaremos atentos para conocer cuáles han sido los resultados de esta consultoría, señor presidente, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Felicidades.